Paz del Señor, hermanos, buenos días. Vamos a compartir el Salmo 23. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Amén. Bueno, vamos a el anuncio del Evangelio del Señor. Es exactamente eso lo que vamos a hacer. Y vamos a pedirle al Señor del Evangelio que nos hable a todos nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad en esta mañana. Así que estemos atentos. No tanto a mis palabras, a la voz del Señor de las palabras. Les voy a invitar a abrir sus Biblias. En el Evangelio de Juan vamos al capítulo 10. Déjenlo abierto, el texto ahí, no solamente para seguir la lectura, sino para, si desconfían de lo que digo, cotejen con lo que está acá. Dice así. Voy a leer a partir del versículo 7, el subtítulo es Jesús, el buen pastor. Una vez más Jesús les dijo, de cierto, les digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Pero las ovejas no los oyeron. Este texto, vamos a seguir avanzando sobre este pasaje, no se entiende si no se lee el texto anterior, que lleva por título la parábola del redil o del corral. Y vamos a leerla también, está algunos versículos adelante, porque es imprescindible para entender a lo que se refiere Jesús cuando hace esta primera proclamación de las tres que vamos a reflexionar esta mañana, en Yo soy la puerta de las ovejas. El texto dice, otra vez, de cierto les digo, el ladrón y salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de gente extraña. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no entendieron qué les quiso decir. El domingo pasado, nuestro pastor de la comunidad, Julio, nos hablaba de el niño que los pastoreará, haciendo mención a la Navidad. Adriana nos leyó un texto sumamente conocido. Es más, cuando lo leía, la Reina Valera 60 la traicionó y leyó en lo que tenía en la memoria y no lo que decía el texto. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y en estas épocas de cada uno de nosotros, en lo particular y de esta comunidad en especial, quisiera que reflexionemos juntos acerca de esta verdad que es tan encarnada en nosotros, de que el Señor es nuestro pastor, y que analicemos a la luz de su palabra de qué manera Jesús toma para sí o interpreta o hace exégesis de este salmo y de todo el relato del Antiguo Testamento, donde se habla mucho del pastoreo y de la guía y de la relación del pastor con las ovejas, en un contexto en el cual el pastoreo era algo, una labor habitual. ¿Por qué digo que hay que entender esto? Porque en realidad el que puso los títulos pone parábola, pero el traductor lo traduce al final en el versículo 6 como alegoría. Parábola en Juan es una palabra que no existe, porque el único evangelio que no tiene parábolas es Juan. Las 28 parábolas que tenemos en los evangelios están en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan elabora las parábolas alrededor de los milagros, los siete señales, los siete milagros. Hay un libro muy lindo que yo compré en una mesa de saldos hace más de 30 años, de Plutarco Bonilla, que todavía vive y me escribo con él, un gran teólogo, que dice: los milagros también son parábolas. Es raro que aparezca esta parábola. En realidad la traducción más precisa podría ser enigma. Jesús les tira un enigma. ¿A quién le está hablando? Si ustedes van atrás del texto en 9:40, van a encontrar que el diálogo que está teniendo Jesús tiene con los fariseos, con aquellos pastores de esa época que tenían una disputa alrededor de la curación de un ciego de nacimiento, en la cual había sido sanado por Jesús, y ellos desconocían y les querían hacer negar que él había sido ciego de nacimiento. Pone a los padres, ustedes conocen la historia, los padres por testigos, los padres se lavan las manos, y el pibe termina diciendo: mira, yo no sé quién fue, pero la verdad es que antes no veía y ahora veo. Es una señal, una gran parábola de milagro. Es en ese contexto que se da esta enseñanza, que ellos no entendieron el enigma, no pudieron descubrir el secreto del enigma. Por eso Jesús comienza hablando inmediatamente después de lo que significa esa puerta de las ovejas. En Israel, en esa época, había establos compartidos, de manera que había ovejas de distintos dueños, distintos pastores, asalariados, dueños, lo que sea, que muy de mañana, a veces sin salir el sol, se presentaban a buscar las ovejas que debían sacar. Entonces había una sola puerta en donde había un portero. Ese portero veía de cerca quién era el pastor que se acercaba. Si era el que correspondía, el legítimo, pasaba. El pastor llamaba a las ovejas, buscaba a las ovejas, las retiraba, las llevaba a pastorear, y después, antes de caer la noche, las volvía a traer el redil. Acá se da la antítesis deliberada y obviamente dedicada entre lo que significa un pastor y lo que significa un impostor. El pastor entra por la puerta y es reconocido por el portero. Aún en la oscuridad lo ve de cerca, sí, ya sé, Carlito, pasa. El otro, el que salta, el salteador, el impostor, no el pastor, no entra por ahí, salta por la reja, salta por el cerco y ahuyenta, dispersa, divide a las ovejas. Y acá es verdad que en las parábolas no se puede tomar palabra por palabra, porque esto es una alegoría, y en este enigma también, este tema que pone Juan, en el sentido de que el pastor llama a las ovejas por su nombre. Sin embargo, como para mí no es una parábola en el sentido más llano de su palabra, sí vamos a ver que tiene una relación directa con el sentido que Jesús le da a su tarea de pastor. Pastor, no impostor. Jesús primero se identifica con el portero. Yo soy la puerta de las ovejas, dice. El portero cuida el redil de las ovejas las 24 horas. Está como el portero de un edificio, como el sereno, en esa única puerta custodiando para que nadie extraño venga y haga daño a las ovejas. La figura de Jesús como el portero, que parece rara para nosotros, nos tiene que hacer pensar en el sentido de la Iglesia universal, en un Señor Jesús que sigue estando hoy en la puerta de todas sus ovejas en todo el mundo y que sabe reconocer al pastor verdadero de al impostor, al cual no deja pasar, que siguen saltando, pero que son extraños. Es Jesús el que está en la puerta del redil, en donde vos, yo, vos, todos estamos. Es Jesús el que sigue, el que toma para sí esa figura determinante que dice al pastor, vos sí, vos no, vos sí, vos no, con las ovejas. Cuando decimos, ¿dónde está el Señor? ¿Cuál es su tarea? ¿Quién me puede ayudar las 24 horas del día? ¿Quién nos cuida como persona, como familia, como comunidad? ¿Quién cuida la entrada y la salida? ¿Quién es? Es Jesús. Es tu Jesús. Es tu Señor que sigue estando a la puerta de la entrada de distintas ovejas con distintos pastores. Es a ese Jesús que le damos todas las cosas en sus manos. Es a ese Jesús que le damos la confianza de la selección del pastor que va a entrar por la puerta. No es a otro. No nos confundamos. No tengamos miedo. No nos angustiemos. Jesús está parado las 24 horas del día de los 365 días del año en la única puerta de acceso legítimo en donde estamos nosotros, sus ovejas. Si fuera una iglesia pentecostal le dirían aleluya, usted ni amén, dicen, pero no importa. Eso es una verdad absoluta. Esto no es un pensamiento ni una metáfora. Jesús toma para sí esa figura muy conocida y muy fuerte para los que oyen. A nosotros nos cuesta entender la fuerza porque no vivimos en una sociedad en la cual están las ovejas y que hay que cuidarlas y que viene el lobo y que esto. ¿Quién está? ¿Quién es el portero? Es una figura central. El portero no es como el portero del edificio, no digan portero, digan el encargado que se ofende. Es muy distinto. La elección del portero era más importante que la elección del pastor. Porque es el que tenía la llave, ¿eh? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? Vos sí, vos no, vos sí, vos no. Ojo. Solamente es pastor de las ovejas que deja entrar por la puerta aquel que entra por la puerta. Y esa puerta sigue siendo, será por toda la eternidad, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la garantía, la certeza, la certidumbre, la esperanza, la confianza de aquel que cuida y vela en la puerta en donde nosotros, sus ovejas, estamos esperando que muy tempranito a la mañana, aún si estamos dormidos, nos saque nos lleve a los delicados pastos del Salmo 23 y nos vuelva a traer sano y salvo a la noche, cada día. Él es la puerta, Él es el portero. No nos confundamos. Ninguna organización, ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna comisión, ningún organismo ocupa ese lugar. Solo Jesús es la puerta de las ovejas. Pero este atrevido Jesús, delante de los fariseos que no entendieron el enigma, pero ahora sí entendieron a quién estaba dedicado, avanza un poco más, se atreve un poco más. Y lo único que hace en el otro yo soy es quitarle la pertenencia de. Y dice en el versículo 9, yo soy la puerta. Es distinto, ¿eh? Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy la puerta. Ahí ya gira en su identidad como pastor. Ya sigue siendo el portero de la puerta, pero es algo más, es la puerta. Esto le da una connotación universal. Esto le da un sentido más alto, más profundo, más extenso, más eterno. ¿Por qué le da ese sentido? Porque ahí Jesús se identifica como puerta por la cual nosotros pasamos y utiliza palabras con un amplísimo sentido, como es salvación. Una palabra que nosotros usamos mucho, pero que deberíamos internalizar más. Salvación, que es muchísimo más que cuando demos el último aliento, el Señor recogerá en sus brazos. Salvación nos salva de las amenazas, nos salva del temor, nos salva de la duda, nos salva del peligro, nos salva de nosotros mismos, nos salva de las cosas que no conocemos que nos amenazan, de las que conocemos, de las enfermedades, de las luchas, de las pruebas. Nos salva, nos rescata, nos libera. Por eso dice que puede entrar y salir. ¿Qué significa eso? Que el que entra por esta puerta, que soy yo, dice Jesús, entra y sale. ¿A qué está llamando? A la libertad. A la libertad. Si Jesús es la puerta, además del portero, ¿no es imprescindible que venga un asalariado, un pastor, a sacarnos? Somos libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos y hermanas, somos libres en el nombre del Señor porque Él es la puerta. Y la abre y la cierra y entramos por la puerta con libertad. Y los delicados pastos y nuestra ayuda en tiempo de valle de sombra están ahí. Somos libres de entrar y salir. Disfrutemos, gocemos, explotemos en el buen sentido esa libertad. No necesitamos ningún sumo sacerdote terrenal para que nos lleve de aquí para allá y nos libere. Ni ningún pastor ni ningún iluminado, lo tenemos a la puerta. Sean libres, vivan con esta libertad. ¿Por qué viven como esclavos todavía? ¿Por qué dependen de hombres? Vivan esta libertad. Están los delicados pastos. Yo soy la puerta. Son salvos de todo, no solamente de la muerte. Sean libres. Y dice, porque tendrán vida. Enorme palabra. Tendrán vida. Vida que es mucho más que lata el corazón y respirar. Vida significa existencia. existencia de una criatura hecha a imagen y semejanza del Dios de la vida. Ese milagro incomprensible de que somos criaturas que reflejan, a pesar de nuestras miserias, la imagen y semejanza del Dios que creó todas las cosas visibles y las cosas invisibles, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Tenemos vida, vida abundante. Seguramente el término abundancia lo tenemos que reinterpretar. Es muy probable que lo que el mundo nos vende como lo que necesitamos y la abundancia, y como lo que nos hace falta el Señor nos va a dar en el Salmo 23, es muy diferente de lo que el Señor considera abundante. No nos confundamos. La vida abundante tiene muy poco que ver con lo que el mundo considera la abundancia necesaria. Tenemos abundancia de libertad, de perdón, de misericordia, de la caricia de Dios, de la presencia de Dios, abundancia de fe, abundancia de esperanza, abundancia de paz, de todas las cosas que el mundo no le preocupa ni entiende, ni los que le dedicó la parábola o el enigma tampoco entendieron, y para nosotros son bienes abundantes. ¿Por qué vivimos en la miseria espiritual muchas veces si tenemos ese abundante? ¿Por qué no avanzamos por esa puerta en la búsqueda de esa abundancia que el Señor nos da? Debemos volver a leer estos textos tan conocidos y tan queridos que somos capaces de decir de memoria en la versión que tengamos, pero que a veces tenemos que volver a leer y releer, y el Señor nos tiene que volver a hablar sobre ello. Y el Señor, y con esto termino, avanza todavía un paso mucho más osado. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir el lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Acá ya el Señor no solo se identifica como el portero, el que tiene la puerta, no solo se identifica con la puerta, sino se identifica con el pastor que entra a través del portero y a través de la puerta, que sigue siendo el mismo. Y ya la diferencia no es entre el pastor y el impostor. La diferencia está en el pastor, en el buen pastor, y yo diría en el mal asalariado. Si bien no está en la traducción, el contexto me invita a hablar de eso, porque hay buenos asalariados como pastores de la Grey. Nosotros tenemos un gran pastor como Julio. Hay otros asalariados que huyen cuando viene el lobo. Pero Jesús está corriéndose del ángulo de hablar del pastor, el impostor. Está diciendo, yo soy el portero de la puerta, yo soy la puerta, pero también soy el pastor. No solamente soy el pastor, soy el buen pastor. Soy el único pastor. Nadie puede ser pastor como yo lo soy. Nunca hubo, hay ni habrá un pastor similar a tu pastor. ¿Quién es tu pastor? Se durmieron ya. ¿Quién es tu pastor? Jesús. el buen pastor. Que ve venir el lobo, que ve venir la amenaza, que ve venir el peligro, aunque nosotros no lo veamos porque estamos entretenidos con los pastos o con los problemas o buscando a ver qué lugar hacer o cuándo va a venir. Y él da su vida por las ovejas. No hay pastor así. El asalariado, obviamente que huye, va a poner la vida. Si cobra, ¿cuánto le tiene que pagar por la vida? El buen asalariado seguramente se compromete muchísimo, pero nadie da la vida, ¿eh?, por las ovejas. ¿Por qué el Señor da la vida por las ovejas? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un asalariado, sea bueno o sea malo? Entre el buen pastor Jesús y el asalariado, sea bueno o malo. ¿Cuál es la diferencia? A ver. Exactamente. Él es el dueño. Él es tu dueño. Él es dueño de vos como oveja. Es dueño de esta congregación porque somos ovejas de su prado. Él te llama por tu nombre. Vos escuchás su voz y sabés reconocer entre la multitud de voces la voz dulce del Señor. Sos pertenencia de Él. Él es tu dueño, hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana de Belgrano. Tenemos un dueño como ovejas. Te pertenecemos, nos ha comprado con su vida. Es Jesús el Señor, no es otro. El ciego de la disputa que origina todo este relato de Jesús no podía ver, no le creyó a los dueños de la religión, a los que tenían el estatus en ese momento, los fariseos, los que oían, no les creyó, aún viéndolos, no les creyó, pero sí le creyó a la dulce voz del Señor, que escuchó aún sin verlo, porque estaba ciego. Él te llama por tu nombre. Él nos llama por nuestro nombre. Él te habla, te da su voz y vos reconoces la voz. Como aquel relato de Elías. Había una tormenta y pensé que la voz de Dios estaba en la tormenta. Había un trueno y pensé que estaba Dios en el trueno y no estaba allí. Había un terremoto y pensé que Dios estaba en el terremoto, en algo terrible, y estaba allí. Y de golpe vino un silbo apacible. Y ese era el gran pastor. Ese es tu Señor. Y es tu Señor porque es tu dueño. Si no, no sería Señor, sería un Dios más. Muy de mañana, cada mañana, el Señor está parado en la puerta. El Señor es la puerta, y el que entra al redil a buscarte y llamarte por tu nombre es el Señor Jesús. Te guía a delicados pastos, te cuida, da su vida. No las abandona, nunca, por más peligro que venga, y le importa cada una de sus ovejas. Y como si todo esto fuera poco, ustedes pueden seguir en sus casas del versículo 16 en adelante, el tiempo no nos da, pero en el versículo 15, Él hace una unión cósmica increíble, que habrá sonado casi escandalosa, yo quitaría el casi, a los oyentes. Él relaciona ese conocimiento mutuo entre el pastor y la oveja y el pastor, con el conocimiento mutuo que él tiene con el Padre. ¿Se entiende? Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas, porque en el versículo 14 dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo no me quiero perder por nada del mundo. La libertad, el gozo, la esperanza de conocer, de discernir su voz, de ser pastoreado, de reconocerlo como portero, de ser la puerta, de que sea mi pastor, este gran pastor, el buen pastor, que nos lleva consigo, no solamente a su conocimiento, sino al mismísimo conocimiento de su Padre. Que Dios nos bendiga.